Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un placer tenerlo de nueva cuenta con nosotros y al mismo tiempo le entero de la programación del día de hoy. Comenzaremos con las noticias que José Ramón García y Ana Garza nos comparten. Más adelante tendremos la entrevista realizada por Mayra Jaime acerca de cómo ayudar a los niños a través de la estimulación temprana. Posteriormente, Alma Luna nos trae la entrevista acerca de las articulaciones y sus enfermedades. Y para el final, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría con la historia El Elefante y la Alondra. El equipo de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras, lo saluda con mucho gusto y le da una calurosa bienvenida. Y de esta forma comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. Los ciudadanos chinos hablaron y condenaron la decisión de su gobierno de vetar una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que pone sanciones contra Siria. Expertos chinos dijeron el 6 de febrero que el régimen lo hizo con el fin de proteger a sus aliados políticos y evitar el aislamiento en la diplomacia, así como mantener la obtención de beneficios económicos por parte de Siria. El exfiscal Shen Liangqing dijo políticamente: "Esta votación es una elección hecha por el régimen comunista. Es una cuestión de protección de los intereses. Debemos decir que son aliados, se están protegiendo como siempre. Ellos tienen algo en común, que es el mantenimiento de la dictadura. Son exactamente lo contrario de lo que los países occidentales representan ideológicamente y su sistema de valores. El objetivo político del régimen es una extensión de su política interna, es proteger y ayudar a sus semejantes. Para el régimen comunista chino, el interés económico es secundario. El objetivo principal para ellos es mantener su monopolio del poder y entonces tratan de proteger sus intereses económicos. Es su interés político lo principal. Quieren proteger a su aliado en la dictadura". La ola de frío provocó en Rumania la acumulación de nieve de hasta 4 metros de alto. Cientos de personas, la mayoría sin hogar, han muerto debido a los estragos causados por las nevadas en todo el país. Otros 3 países de la zona euro fueron declarados en recesión. Se trata de Bélgica, Italia y Holanda, quienes, de acuerdo con la Oficina de Estadística de la Unión Europea, ligaron 2 trimestres consecutivos de pérdidas en su actividad económica. Así ya son 5 países de la zona euro en recesión económica. Grecia y Portugal ya se encontraban en esta situación. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió en la Casa Blanca al vicepresidente chino, Xi Jinping, futuro jefe de Estado del país asiático. Obama elogió el ascenso pacífico de China, pero llamó a respetar las reglas del sistema económico mundial. Y eso incluye que haya un intercambio comercial equilibrado no solo entre Estados Unidos y China, sino con todo el mundo, aseguró Barack Obama. En Italia comenzó la extracción de 2.300 toneladas de combustible almacenadas en el crucero Costa Concordia. Las labores habían sido retrasadas varios días por el mal tiempo. El Costa Concordia naufragó el 13 de enero pasado. 15 personas permanecen desaparecidas. El portaaviones estadounidense Abraham Lincoln entró en el estrecho de Hormuz en medio de las tensiones con Irán. Estados Unidos aseguró que se trata de una travesía de rutina y no de una respuesta a las amenazas de Teherán de bloquear ese paso naval, por el que transitan casi todos los buques que transportan petróleo en Medio Oriente. En Perú, el Día del Amor lo celebraron con bodas masivas. 564 parejas se casaron. Los más jóvenes fueron de 20 años y los mayores de 80, quienes decidieron casarse después de 40 años de vivir juntos. un equipo internacional de científicos descubrió una supertierra que orbita en la zona habitable de su estrella, a unos 22 años luz de nuestro planeta, con más posibilidades de tener agua y vida que cualquier exoplaneta, según anunciaron hoy en la publicación Astrophysical Journal Letters. El gran colisionador de hadrones, también llamado la máquina del Big Bang, aumentará su poder a 4 teraelectronvoltios para obtener el máximo volumen de datos posible que permita comprobar o descartar la existencia del bosón de Higgs, mejor conocido como la partícula divina. Está previsto que el gran colisionador de hadrones funcione a esa fuerza hasta noviembre de 2012, para después entrar en una pausa de 20 meses y alcanzar su máximo poder, 7 teraelectronvoltios, en el 2015. Luego de ganar la Copa Africana de Naciones, la selección de Zambia ascendió 25 lugares en el ranking de la FIFA. Por primera ocasión en 25 años, se ubicó dentro de los 50 mejores del mundo, alcanzando el lugar 43. México se mantiene en la posición 21, mientras que España se ubica en el primer puesto. Roma no buscará la sede de los Juegos Olímpicos del 2020 al no recibir el apoyo del gobierno italiano. La complicada situación económica del país fue la causa para no competir por la sede de la justa olímpica. María Sharapova ascendió al segundo puesto del tenis mundial en el ranking de la WTA, desplazando a la checa Petra Vitova, quien no participó en el Abierto de París. El primer lugar se mantiene en poder de Victoria Azarenka. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Bien, vayamos con Mayra Jaime, donde nos compartirá la siguiente entrevista acerca de la estimulación temprana, a partir de qué edad es prudente realizarlo y las recomendaciones que nos da la especialista. Esto no solamente es para profesionales, sino para padres de familia interesados en saber diferentes alternativas de cómo apoyar el desarrollo infantil y tengamos niños de un nuevo milenio adaptados y apuntando hacia un mundo armónico y responsable, pues con nuevas capacidades y conocimientos, ellos reclaman su lugar. Escuchemos la información. Adelante. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos aquí con la enfermera especialista en pediatría, la señora Rosa María Rodríguez Álvarez, y bueno, pues le damos la bienvenida. Buenos días. Buen día. Ella nos va a compartir sobre una experiencia muy, muy importante en el campo de la pediatría, que lo ha practicado dentro de su propia familia. ¿De qué se trata? Bueno, empezaré por decirles que se trata de la estimulación temprana, que se refiere a varios ejercicios, son varias técnicas más bien, de ejercicios de estimulación temprana que se aplican durante los 2 primeros años de vida. Ya que en esta etapa se potencializa la calidad del contacto físico, que es el único vínculo afectivo, la confianza entre la familia y el niño, y donde a través de estas técnicas que vamos a estar aplicando en los niños, que son de flexión, de estiramiento, de rotación, vamos a elevar con esto una autoestima en el niño y una autonomía. O sea que es muy importante el trato que se le dé al bebé para su desarrollo. Exactamente, porque a través de todas estas técnicas de estimulación temprana, el niño adquiere habilidades para ser una persona cada vez más independiente de su madre o de la persona que está a cargo de su cuidado. Dice, el desarrollo neurológico de los bebés y niños en general tiene su más importante periodo de formación en los primeros 7 años de vida. De esta etapa dependerá el 100% de aptitudes y actitudes del ser humano. ¡Qué interesante! Y por ejemplo, ¿en qué consiste estas técnicas para poder ayudar a los bebés de 0 a...? De 0 a 5 meses, los niños vamos a hacerles ejercicios de estiramiento y de flexión. Van a colocar a su bebé boca arriba y van a agarrar los bracitos y los van a extender en 10 repeticiones de abrir y cerrar. Terminamos ese ejercicio. Si vemos que nuestro niño se pone rígido, lo vamos a dejar descansar un ratito y volvemos a hacer los movimientos en un total de 10 movimientos. De ahí nos vamos a bajar a las muñecas. Agarrando con la mano la muñeca del bebé, empezamos a rotar los dedos igual en 10 movimientos hacia afuera y 10 movimientos hacia adentro de ambas muñecas. De ahí nos vamos a pasar a las extremidades inferiores, a sus piernitas. Vamos a agarrar sus piernitas desde donde está la pantorrilla y el pie y vamos igual a flexionar hacia su abdomen y a estirar. A flexionar y a estirar. Igual en repeticiones de 10. Siempre respetando que el bebé, si se pone rígido, vamos a detenernos ahí y vamos a dejarlo que otra vez se relaje para volverle a hacer otra vez los movimientos. Ya que acabamos de aquí, lo vamos a voltear boca abajo. Vamos a poner sus bracitos hacia arriba a su cabecita como si fuera de descanso. Y lo mismo vamos a hacer con las pantorrillas hacia arriba. Como si pegáramos los pies del niño en sus glúteos. Igual, 10 ejercicios. Hacia arriba y hacia abajo. Igual en la misma posición que está boca abajo, vamos a poner la mano en sus pies como si fuera una barrera. Le vamos a colocar un juguete al niño o algo que sea de color vistoso para él, para que él trate de impulsarse a tratar de agarrar ese objeto. Con esto vamos a estimular todo su desarrollo neurológico y a la vez también vamos a iniciar la estimulación para que el niño pueda dar el gateo, que es la primera etapa donde él va a empezar a conocer a través del gateo todo su medio ambiente que lo rodea. Por eso es muy importante que un niño gatee, pero a veces tenemos que ayudarles a cómo ellos pueden impulsarse para que tengan ese gateo. Ok, esto es de 0 a 5 meses. De 0 a 5 meses. Muy importante para todas las mamás que tienen a sus bebés recién nacidos, pues ir aplicando estas técnicas de 0 a 5 meses. Después me imagino que hay otro juego de ejercicios para... Sí, hay otra etapa de técnicas, que es de los 6 a los 9 meses. En esta etapa hay que tratar de comunicarle al niño todo lo referente a los juegos, como los colores, el tamaño y las funciones, como de que ellos identifiquen de qué tamaño son, de qué color son, que empiecen ellos a poder tener ese conocimiento de tamaño, colores y para qué sirve el juguete. Y movimiento. Y el movimiento también, que es importante. A identificar los tamaños. De hecho, hay juguetes como si fueran pelotas o cubos, donde el niño va a meter de acuerdo al tamaño, a la medida o al color, porque vienen las formas y vienen los tamaños en esos tipos de juguetes. Que son como para insertar estrellas. Insertan círculos. Estrellas, círculos, triángulos, todo ese tipo de formas. Ellos empiezan a identificar. A los de 6 a 9 meses, aparte del movimiento de los juguetes, de las formas, de los colores, ¿hay algún tipo de movimiento en su cuerpo de ejercicios como en los primeros meses? Ahí ya podemos empezar a estimular a que el niño empiece a poderse sostener paradito. No dejarle caer todo su cuerpo, pero sí empezar a orientarlo para que el niño pueda sentir que puede caminar, que puede moverse. Ya de 9 a más meses, también hasta la etapa de los 9 meses en el final, a finales del, para entrar al 10º mes, se pone al niño en una pelota grande y se le hacen movimientos de rotación como si la pelota fuera a rodar. Pero el niño está arriba, obviamente que sosteniéndolo bien, para que no se nos vaya a caer y vaya a tener algún golpe en la cabeza, lo vamos a sostener y vamos a hacer ejercicios de rotación de la pelota. ¿Esto para qué le va a servir al niño? Va a tener más equilibrio el niño y va a tener más seguridad. Todos estos ejercicios en los niños de 0 hasta el año que les estuvimos dando, hacen que el niño sea más independiente, que el niño esté más seguro de sí mismo y que su autoestima empieza desde esta edad y su autonomía. Muy importante. Otro aspecto que también se va a la par con este tipo de técnicas de estimulación temprana y que es vital y muy importante, la lactancia materna. Que la lactancia materna las madres no la abandonen por causas del trabajo, porque la lactancia materna va a la par con esto. Esto es neurológicamente beneficio para el niño, pero la lactancia materna es inmunológicamente, ya que los niños cuando llegan a presentar sus primeras enfermedades exantemáticas de la infancia, no les llega tan fuerte la sintomatología de este tipo de padecimientos como son la rubiola, el sarampión, la varicela. Yo se los puedo decir como una experiencia personal porque yo lo veo en mi hija. Mi hija pasó por ese tipo de enfermedades exantemáticas, pero ella fue muy leve que el doctor le costaba trabajo todavía diagnosticar que realmente era un sarampión. Y el médico me explicó en ese momento que era por la lactancia materna que mi hija llevó. Perfecto, pues le agradecemos mucho, seguimos platicando, vamos a un pequeño corte y no se vayan. Y La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Pues ya estamos de regreso con la licenciada Rosa María Rodríguez Álvarez, que nos está platicando, compartiendo sobre la importancia de la estimulación temprana en los bebés. Ahora le vamos a pedir que nos cuente su experiencia en toda esta técnica. Muy bien, bueno, quiero empezar por compartirles que cuando yo empecé a hacer la especialidad en pediatría, uno de los temas que a mí me dieron fue las técnicas de estimulación temprana. Tuve la oportunidad de que en ese momento recibía yo toda esa información teóricamente y la aplicaba con mi hija. Tengo una hija de 17 años que cuando la llevo al médico de veras rebasa su comportamiento y todo eso me comentó el pediatra con el que la llevo, que es gracias a todas las técnicas de estimulación temprana que yo apliqué en mi hija y también gracias a que con su lactancia, casi hasta los 9 meses yo le di lactancia a mi hija. Es decir, usted desde los 0 a 5 meses comenzó con los primeros... Sí, desde el mes de nacida yo empecé a hacerle la estimulación temprana. Estaba dormidita y la destapaba para que ella tomara sus ejercicios que le hacía yo. De hecho, mi mamá me decía, no la despiertes, no la molestes, pero no. Yo llegaba de mi trabajo y le hacía los ejercicios a mi hija diario. ¿Y cuándo comenzó usted a ver cambios notorios en su hija? Desde los 2 años de edad yo empecé a ver ya a mi hija, no como hacía la comparación con mis sobrinos, y mi hija iba más avanzado que ellos. Yo notaba que mi hija era muy autónoma, era muy autosuficiente mi hija. Mientras los niños, si no iban al baño porque los llevaba su mamá, no iban, y mi hija inmediatamente ella identificaba a dónde estaba el baño, pedía permiso para entrar al baño, fue autosuficiente. A los 4 años de edad quería participar ayudándome a hacer las cosas, hacer la comida. Yo quiero pelar esto. Obviamente no la dejaba, pero le daba cualquier cosa para que se entretuviera. Pero ella ya quería participar en las actividades que se hacían de la casa. Si andaba yo barriendo, me jalaba la escoba y ella quería barrer. Ella quería hacer las cosas. A los 6 años, cuando entró a la primaria, también empezó ella a ser autosuficiente. Yo le decía, hija, es mi tarea, mamá, es mía. Y ella sola se ponía a hacer su tarea. Aunque yo estuviera ahí con ella, no me pedía, solamente me la enseñaba al terminar. ¿Cómo quedó? ¿Cómo la hice? Y es, mi hija es muy perfeccionista. Si no le queda algo bien, lo repite y lo repite hasta que salga y le quede bien como ella lo debe de presentar. Y claro que no es porque usted le está exigiendo, sino es porque ella misma. Es lo más sorprendente que yo no le exijo las cosas ni la pongo, pero es por iniciativa de ella. Lo que sí ya más me sorprendió es que a los 8 años... mi hija, por motivos de trabajo, yo un día no fue a la escuela y yo la dejé en la casa. Y le hablé por teléfono para preguntarle qué llevaba para que comiéramos. Y resulta que ella a esa edad ya había ido a ver a la despensa que había y ya había hecho ella de comer a como ella, a sus posibilidades. Y sí me sorprendió porque le dije, bueno, fue tu tía a ayudarte, alguien te dijo, hija. ¿Y saben cuál fue su respuesta nada más? Mamá, traen instructivo cómo se debe de preparar. Y yo me quedé sorprendida porque dije yo, bueno, ¿cómo se atrevió? Y fue y abrió el refrigerador y había ahí caldo con pechuga cocida, la deshebró como ella pudo y tenía yo un frasco de mole y ella lo preparó tal y como decía. Y cuando llegué, mi hija ya tenía la mesa puesta con el mantelito, los cubiertos, hizo agua, licuó guayabas y hizo el agua, hizo las enchiladas, deshebró el pollo. Y pues eso sí me sorprendió porque yo pues estaba con la angustia de que mi hija estaba sola, pero ella ya estaba haciendo de comer a como ella pudo, pero hizo de comer. ¿Y 8 años de edad? Y tenía 8 años de edad mi hija, tenía 8 años de edad en ese entonces. ¿Y ahora cómo es ella? Ahora mi hija es autosuficiente, es muy estudiosa en la escuela, es muy detallista conmigo, muy responsable, muy autosuficiente, muy ahorradora, porque fíjate que mi esposo, desde que entró a la secundaria, hija, se te van a dar 250 pesos cada semana. Tú sabrás qué haces, pero no se te va a dar más, hija. Sí, papá. Mi hija llega el viernes y dice, mamá, tengo tanto ahorrado, les invito un pozole. Yo invito la cena, vamos. Y de sus mismos ahorros nos lleva a cenar. De lo mismo de la semana. Pero ella no se gasta a más de lo que debe de gastarse. Y cuando vamos al centro, que le digo, mira, hija, me quiero... que eso que te vas a comprar, ¿qué función tiene? O sea, ¿para qué lo vas a comprar? O sea, si un adorno, ya es que uno va al centro y... ¡ay, me quiero llevar esto! Mamá, mamá, tranquila. ¿Qué función tiene eso? ¿Es una urgencia? ¿Es una prioridad? Porque hacemos una lista a lo que va. Venimos por esto, que son prioridades. Eso no se sirve de nada. O sea, su nivel razón. Ver, tiene mucho razonamiento ahí. Qué bueno. Te digo. Pues muchas felicidades por su vida. Sí, no, mi hija, es un regalo. Y qué bueno que llegó esta información. Las técnicas. Mi hija se preocupa por lo que... o sea, es prevé lo que se pueda venir. Prevé todo. Y si andan sus amigas con su novio, si ella anda ahí porque... pues luego siento feo porque salen los novios y abrazadas. Y ella pues ahí anda así como salerito, ¿no? Pero le digo, ay, hija, tú no tienes ganas de... mamá, ese no es mi plan de vida. Mi plan de vida es estudiar. Ya vendrán los novios después. Tiene ideas muy claras. Y mi esposo te digo que le decía, no, hija, pues es que todo lo que estamos haciendo, esta casita es para ti. ¿Qué? No. Esto es de ustedes. Yo voy a hacer lo mío. Pero no, papá, esta es tu casa y de mi mamá. Yo voy a hacer lo mío. Mucha madurez, ¿no? Está bien madura, mija. Mucho más que la edad que tiene, ¿no? Para la edad que tiene, que anduviera ya ahorita en el relajo, que se quiere ir a las fiestas, ¿no? Muy bien, muy bien. Y, por ejemplo, para que más mamás se animen a llevar a cabo este sistema de estimulación temprana, ¿dónde pueden obtener más información? Bueno, yo las invito a que en la página de Google empiecen a googlear ahí y pongan ustedes técnicas de estimulación temprana. Vienen varias páginas de diferentes estados de la República, al igual que también algunas de esas páginas muestran los videos y ahí ustedes en vivo van a ver lo que ahorita por voz escucharon de los ejercicios que le van a hacer a estos pequeñitos. Ahí lo van a ver en el video. Y esa es la recomendación que les doy. Estimulen a sus niños, quiéranlos mucho, abrácenlos, díganle lo importante que ellos son para ustedes, que son un regalo que Dios les dio y que ustedes lo que quieren es lo mejor para ellos. Y verán que a la larga van a tener unos hijos exitosos, autosuficientes y autónomos. Pues muchas gracias, señora Rosa María, por darnos esta experiencia tan valiosa. Y bueno, pues le agradezco que haya estado hoy con nosotros. Gracias Mayra y a Rosa María Rodríguez Álvarez, enfermera especialista, por compartir su experiencia. Pues aquí hay un punto de inicio para que nuestros niños tengan un mundo mucho mejor que el que les estamos heredando. A comenzar de inmediato, llevarlo a cabo con nuestros hijos, sobrinos o nietos. La educación constante redundará en beneficios individuales y en un entorno afectivo, ya que los hará especiales, conscientes y de un buen corazón. También habrá efectos colaterales que serán muy buenos, como el expresar la gratitud hacia lo que la naturaleza nos da. Por supuesto que esto demanda una participación activa de los padres, aunque también están los abuelos o familiares cercanos. Y me encanta esta frase, hágalo e inicie el cambio. Nos vamos a una pausa. Obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito

Bueno, ahora nos vamos con Alma Luna y la doctora Susana García con el tema de las articulaciones, que es la unión entre dos o más huesos. Imagínese si los huesos no tuvieran estas uniones, no podríamos caminar, ni bailar, ni cocinar. Definitivamente no podríamos hacer nada. La movilidad es muy importante en nuestro cuerpo. Vamos a escuchar la nota. Adelante, Alma. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Alma Luna. Estamos nuevamente con la doctora Susana García Velasco. Buen día, doctora. Buen día, Alma. Gracias a ustedes por la invitación a Sonido de la Esperanza. Doctora, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Vamos a tratar la enfermedad articular. ¿Qué es la enfermedad articular? La enfermedad articular es el conjunto de padecimientos, síntomas que afectan a los huesos, en particular a las articulaciones. ¿Hay varias clases de enfermedades articulares? Se pueden enfocar en varias enfermedades articulares. Por ejemplo, está la enfermedad de artritis reumatoide, que habíamos comentado anteriormente, es provocada por el padecimiento crónico de faringoamigdalitis, que a la larga va a afectar a las articulaciones. También está la gonartrosis, que es el problema de la afección de la rodilla. El codo del tenista, que es una alteración articular, obviamente provocado por el esfuerzo que se hace al jugar tenis. También otra enfermedad articular es la poliartritis nodosa. Es el tipo de enfermedades articulares. ¿Cuál es la causa de estas enfermedades? La causa de las enfermedades articulares es la alteración en el cambio de clima en el organismo. El frío nuevamente es un factor que puede provocar el dolor y la inflamación en la articulación. Las bacterias que llegan al organismo pueden provocar alteración en las articulaciones, como lo es en la fiebre reumática ocasionada por el estreptococo betemolítico. La causa de la gonartrosis es la afección de la trabécula ósea. Quiere decir que las células de hueso se ven afectadas, sobre todo en la mujer. En la mujer porque es más frecuente. Debido a los cambios hormonales, va perdiendo mayor cantidad de estrógenos la mujer y entonces se ve afectada su articulación, tanto la articulación de la rodilla como la articulación de la cadera. Se presentan problemas en los dedos. Hay muchas personas con los dedos deformes, ¿verdad? Sí, esta deformación de los dedos es característico de la artritis reumatoide. Exactamente. Debido a los cambios de calor, la mujer está guisando, tiene las manos calientes, está con las manos cerca del fuego y de momento está lavando la fruta, está lavando el recipiente donde preparó los alimentos y esos cambios del calor al frío son los que provocan el padecimiento. Este padecimiento es muy frecuente en las personas que trabajan en las cámaras frigoríficas, ya que están entrando a una temperatura demasiado baja. Ese cambio del frío tan extremo que están sufriendo en las cámaras frigoríficas y salen de momento ya al medio ambiente es lo que puede afectar a las articulaciones. De igual manera, en el hombro es muy frecuente que se presente este tipo de dolor articular. A los movimientos que hacemos, el levantar algo pesado puede afectar a los hombros y a los codos. Debemos tener cuidado cómo levantamos algún objeto. Es mejor flexionar las rodillas y recoger lo que vamos a levantar del piso. Es muy frecuente también agacharnos sin flexionar las rodillas. Se puede afectar la articulación de la columna. La lordosis es un padecimiento demasiado frecuente donde se ven afectadas las articulaciones lumbosacras. Comprende lo que es alrededor del cinturón. Esas son las vértebras lumbares y más abajo son las vértebras sacras. Es la articulación que más se afecta. Esto es más frecuente en personas ya de edad adulta, avanzada, entre 60 y 70 años, porque se va desgastando el hueso. En el tema de la osteoporosis habíamos comentado que las vértebras se van comprimiendo y de esa manera van lesionando las terminaciones nerviosas que salen de la médula espinal. Otro padecimiento también muy frecuente que se llega a presentar es la cervicalgia y la causa es la mala postura al dormir. La causa es una mala almohada. Entonces tenemos que tener cuidado en nuestras almohadas. A veces ya la almohada tiene 20 años y sigue la persona usando su misma almohada. Pero es la consentida. Y debemos de ir cambiando la almohada. Hay ahora almohadas ortopédicas que puede usar la persona. Hay almohadas también de plumas artificiales. Son plumas artificiales y es una almohada muy, muy agradable. Una almohada que puede, de acuerdo a cómo duerma la persona, y no va a afectar el cuello. Otra causa de la enfermedad de la cervicalgia es un frenón. La persona va manejando y al momento el conductor frena repentinamente y el cuello se va hacia adelante. Se llama latigazo. Se va hacia adelante y luego hacia atrás. Y eso afecta a las vértebras cervicales. Esas son las causas de estos padecimientos articulares. Y la causa del codo del tenista es el movimiento de la articulación cuando está jugando el tenis. Está haciendo demasiado movimiento con el codo y llegan a tener en algún momento inflamación. Vamos a un corte y regresamos. MTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. NTD le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. NTD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tang. Estamos con la doctora Susana García Velasco y está hablando sobre enfermedades articulares. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan en la enfermedad? En la enfermedad articular los síntomas que se presentan son sobre todo el dolor. La persona acude con el médico, el quiropráctico, el huesero por el dolor. El dolor puede ser desde muy leve hasta demasiado intenso. Otro síntoma por el cual la persona busca ayuda es la dificultad para el movimiento. No pueden realizar sus actividades normales porque la articulación está inflamada, no pueden caminar correctamente, hay dolor en la columna, hay dolor en las rodillas, dolor en las manos. Ese es el otro síntoma, el dolor, la inflamación. El rubor, que es el calor que se siente en las articulaciones, está enrojecida y con mucho calor la articulación afectada. Otro síntoma que se llega a presentar es la incapacidad ya para el movimiento. Ya la persona no puede caminar, no puede realizar sus actividades como lo iba manifestando diariamente debido a este padecimiento. ¿Cuál es el diagnóstico de las enfermedades, doctora? El diagnóstico se puede realizar por medio de una densitometría si es una persona ya de edad, pues más adulta. Aunque ya en algunos casos los niños llegan a presentar osteopenia y debe realizarse una densitometría. ¿Qué es la osteopenia? La osteopenia es un paso antes de la osteoporosis. Es la disminución de la masa celular del hueso. El diagnóstico se puede realizar igualmente por medio de una radiografía para descartar si la articulación está inflamada, si el hueso está en su lugar o hay una luxación, o hay una fractura, o hay algún tumor en el hueso, porque también puede haber tumores en el hueso. Y ya en casos demasiado extremos se puede diagnosticar por medio de una tomografía. Las radiografías son muy importantes y en caso necesario exámenes de laboratorio. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? El tratamiento a seguir es inmovilizar la articulación afectada, colocar un vendaje previamente con una crema, un ungüento para desinflamar, un masaje fino que se puede dar también en la articulación afectada. La terapia neural es una terapia alternativa que está ayudando en estos casos y en algunas ocasiones tratamientos ya especiales por algún ortopedista. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, es un desequilibrio entre yin y yang. El meridiano más afectado es el meridiano de riñón y vejiga. Actualmente la mayor parte de las personas no consumen la cantidad suficiente de agua. El agua es vida. Al momento de tomar suficiente cantidad, suficiente son 7 vasos al día. y en los niños pequeños de 5 vasos al día, pero agua natural. Esas aguas con sabores tienen químicos, ya lo hemos comentado anteriormente, esos químicos son los que a la larga van a afectar al organismo. Tienen demasiadas toxinas y también están provocando enfermedades como leucemias y otros padecimientos. Por eso se recomienda el agua para hidratar los tejidos, para evitar la osteoporosis, para evitar la osteopenia y para evitar que se siga afectando esa articulación. Otro tratamiento, desde el punto de la medicina tradicional china, comer alimentos frescos, alimentos naturales, abundantes frutas, verduras, ensaladas, el pollo, pescado, carnes rojas, pero no en exageración porque tienen un contenido alto en ácido úrico y en colesterol. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, es importante evitar esas corrientes de aire, esos cambios de clima, ya que hay un desequilibrio entre yin y yang, puede ser afectada la articulación y se va afectando el meridiano de vaso. Muchas veces la mujer puede tener el peso de toda la familia por diferentes causas. Actualmente hay muchas mujeres que están sacando adelante, tienen que trabajar más extenuadamente y están cargando con todo el peso de la familia. Eso va a contribuir para que se afecte la articulación de la cadera y la articulación de las piernas. ¿Y en los hombres? En los hombres, de igual manera, el hombre también puede tener problemas de estrés. El varón puede estar sufriendo la pérdida de un ser querido y está cargando emocionalmente con ese dolor. Y eso se va a manifestar en dolor en las articulaciones, igualmente de cadera, o puede ser dolor en las rodillas. Hay personas que están pasando por un duelo y llegan a padecer dolores articulares demasiado intensos, pero esto viene a ser ocasionado por un desequilibrio entre yin y yang por la pérdida de un ser querido. Todo es emocional. Son emociones. Pues muchas gracias, doctora, por su presencia. Nos vemos la próxima semana. Espero que nos acompañen. Gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta buen día. Muchas gracias, Alma, y a la doctora Susana García, como siempre. Todos los temas relacionados con la salud son muy importantes. De esta manera, a mayor información, menor es el camino hacia las enfermedades. La doctora nos ha comentado que por la boca muere el pez, queriendo decir que lo que no entra por la boca, como en este caso el agua, o lo que entra, como los alimentos, hacen su trabajo en el cuerpo. En cuanto a los alimentos, si no nutren, no vamos a ayudar en lo más mínimo, y por consecuencia, a través de los años, veremos atrofiadas algunas partes de nuestro cuerpo, como en este caso las articulaciones. Otra manera de proteger las articulaciones es realizar las tareas cotidianas como cocinar, limpiar, etcétera, de tal manera que se reduzca la carga. Pida ayuda cuando sea necesario. Equilibre el reposo con la actividad. Sea consciente de las posiciones del cuerpo y no permanezca mucho tiempo en una sola posición. Escuche a su cuerpo. Aquí hay algunos consejos antes de realizar ejercicios que son: si sus articulaciones están calientes, enrojecidas o hinchadas, emplee hielo antes de iniciar. Si presenta dolor o rigidez, emplee calor en las articulaciones afectadas. El calor relaja y alivia el dolor, y el frío reduce el dolor y la inflamación. Por supuesto, verifique con su médico antes de comenzar cualquier programa de ejercicio. Además, recuerde su contrato de inicio de año. Seguramente escribió hacer ejercicio. Si lo ha abandonado, vuelva a empezar. Todo es cuestión de ser conscientes de nuestra vida. Nos vamos a la siguiente pausa. Barreras, no mires atrás.

parte a mi vida, mi cómplice te hacías. No fue difícil encontrar la calma, le hablaste a mi alma, fue mi hija la verdad. Me asomo un momento a ese universo que eres tú, y siento que quisiera descubrir. Ya entramos a la recta final y ahora nos vamos a Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar sobre cómo nuestros pensamientos se vuelven obstáculos en nuestro crecimiento personal, con la siguiente historia titulada El elefante y la alondra. Relatos de Sabiduría presenta El elefante y la alondra eran amigos. La alondra le señalaba al elefante los rincones más sombreados de la selva, y el elefante protegía con su presencia nocturna el nido de la alondra de serpientes voraces y ardillas rapaces. Un día, el elefante le dijo a la alondra que le tenía envidia por poder volar. ¿Cuánto le gustaría remontarse por los aires? Ver la tierra desde las alturas, llegar a cualquier sitio en cualquier momento, pero con su peso. Era imposible. La alondra le dijo que era muy fácil. Se quitó con el pico una pluma de la cola y le dijo: aprieta fuerte esta pluma en la boca y agita rápidamente las orejas, arriba y abajo. El elefante hizo lo que la alondra le había dicho. Apretó con fuerza la pluma en la boca para que no se le fuese y comenzó a agitar sus grandes orejas arriba y abajo con toda su energía. Poco a poco notó que se levantaba, despegaba, se sostenía en el aire y podía ir donde quisiese por los aires con toda facilidad. Vio la tierra desde las alturas, vio los animales y los hombres, cruzó por lo alto el río profundo que había marcado el límite de su territorio, exploró paisajes desconocidos y volvió al fin, feliz y contento, a aterrizar al sitio donde había dejado a la alondra. No sabes cuánto te agradezco esta pluma milagrosa. Y se la guardó cuidadosamente detrás de la oreja para volver a usarla en cuanto quisiera volar otra vez. La alondra le dijo: ¡Ah, esa pluma! La verdad es que no vale nada. Se me iba a caer de todos modos y era inútil. Pero tenía que darte algo para que creyeras, y se me ocurrió eso. Lo que te hizo volar fue lo bien que agitaste las orejas. Fue una producción de la cadena radial internacional Sonido de la Esperanza. Muchas veces nos olvidamos de que todo es mental y con los pensamientos nosotros mismos nos limitamos a pensar que no podemos lograr algo. En nuestra mente se encuentra el obstáculo más grande. Desde allí ya nosotros mismos nos damos por vencidos y como consecuencia fracasamos en nuestro intento de hacer algo. Con esta narración nos damos cuenta que si tú crees que puedes, puedes. Y en este caso el elefante confió en lo que la alondra le dijo cuando solo le indicó que agitara sus grandes orejas hacia arriba y hacia abajo y que apretara la pluma en la boca. Simplemente lo hizo porque creyó que lo podía hacer y lo logró. Reflexionemos y tomemos conciencia de ello para que por ningún motivo dejemos que nuestra mente nos detenga de realizar nuestros sueños. Los dejo con esta reflexión. Pues se terminó nuestro tiempo, como siempre le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado durante esta hora. Lo invitamos a quedarse con la mejor programación y también lo invitamos a escribirnos a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com. Si quiere escuchar nuevamente este programa o comentarle a alguna persona que le interese alguno de los temas tratados el día de hoy, sugiérale la página www.sonidodelaesperanza.org y también nos puede seguir por Facebook o Twitter. El equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, se despide de usted. Soy Mari García y nos escucharemos en nuestra siguiente emisión. Hasta pronto. La Gran Época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org